soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí. Aquí es la acera de enfrente. Niña. Lo mismo que cuando van a ser padres, quisieran tener un niño. No crean ustedes que una niña boliviana tiene que llegar a ser joven o adulta para conocer las esquinas, las púas y los sentidos del machismo y de crecer y nacer en una sociedad patriarcal. Es mi niña bonita. Una niña tiene que aprender desde sus 2, 3 o 4 añitos a que en la sociedad solo hay niños. Sin derecho a réplica, debe aprender a no ser nombrada, ni en la escuela ni en el mundo. Lo que es y representa el futuro en una sociedad patriarcal y machista son los niños, subrayado y en masculino, y no las niñas. Quisieran tener un niño, luego te nace una niña. A la niña le gusta la pelota, al niño le gustan las muñecas. Y aunque a momentos pareciera que la cosa es tan simple como que uno o una le preste al otro o la otra los juguetes, intercambien a escondidas la ropa y resulten hacer lo que su libertad les provoca, la niña pronto se da cuenta que no es tan fácil. Si llega a sacarle la pelota al hermano de ocultas, si llega a destrozar sus vestiditos y prestar sus muñecas a sus amiguitos, no habrá borrado con eso el camino infinito de una niñez donde su conversión a mujer, donde la fabricación de ella como mujer, tendrá como campo de batalla su propio cuerpo. Será una conversión violenta, insistente, cuasi quirúrgica. Por mucho que trepe árboles, que juegue en la calle, que aprenda a meter goles o a abrir cerraduras, por mucho que se salga de toda regla, será conducida y reconducida, jaloneada y jalada, y sacudida hasta que se comporte como una mujercita. Cada día más preciosa. La lucha entre el vestido y el pantalón está resuelta, pero la lucha entre lo que debe ser una mujercita y lo que la libertad de niña le indica, no. Le debe pasar lo mismo que cuando van a ser padres. Y claro, para eso están los cientos de concursos de Miss Chiquitita, que son una invitación a la pedofilia. ¿Son estos concursos de Miss Chiquitita que están ahí para meter a las niñas en el aprendizaje mortal de aprender a complacer la mirada machista desde niñas? Las niñas, antes de cumplir los 9 años, tendrán que mirarse en los ojos de un macho. Imagínense la violencia que eso supone. Prohibidas del conocimiento, noción y sentido de su propio cuerpo de niñas, muchas son las niñas que en Bolivia, además, sufren violencia sexual dentro de sus familias y crecen con esa violencia metida en la médula, hondamente en sus cuerpos, sin poder ni siquiera nombrarla. Vestida de blanco armiño, me acordaré que soñaba. Yo no tengo las palabras para describir la escena en que una niña en las faldas de un tío, de un primo, de un padre, de un hermano mayor, termina siendo violada y condenada al silencio de ese abuso. Yo creo que a todos los hombres les debe pasar lo mismo. No puedo decir lo que siento cuando veo decenas y decenas de niñas obligadas a parir y a convertirse en madres niñas sin haber siquiera crecido ni sentido jamás la belleza de la vida. Son cientas y cientas, decenas y decenas, que recorriendo las calles de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Tarija, los pueblos, los mercados, podemos ver y saltan a nuestros ojos con un aullido indescriptible y bestial. Ay, es mi niña bonita. ¿Dónde acabará la niña que en el colegio no quiere salir al recreo por miedo a la violencia de sus compañeros? ¿Dónde acabará la niña que lava y cocina y limpia como adulta por ayudar a su madre y que no tiene tiempo para el libro, la pelota ni la muñeca? ¿Dónde acabará la niña que come menos, que duerme menos, que trabaja más porque es niña y no niño? Y ustedes me dirán, no exageres, María, ¿de qué niñas estás hablando? Por ejemplo, las niñas de la clase alta que están aprendiendo inglés y ballet se salvan. No, no te engañes, ellas no se salvan tampoco, porque ellas están siendo intensivamente entrenadas para hacer mañana unos adornos. Y me dirán ustedes, entonces se salvan las niñas pobres, que tienen familias que las cuidan. Y resulta que ellas no se salvan tampoco, porque la familia que te cuida no había sido un lugar seguro para una niña. Pero no solo es eso. El entrenamiento infantil para que una niña se convierta en mujer, aprenda a sentir vergüenza, reprima sus sentimientos y su libertad, se deje condicionar por la presencia masculina, atraviesa de arriba, abajo y a la inversa todas las capas de nuestra sociedad. Que cuando van a ser padres, quisieran tener un niño. La niña, que es la princesita de la casa, está condenada a ser mañana el adorno de la casa. La niña, que es la mujercita de la casa y que limpia y atiende y aprende a cocinar, está condenada a ser mañana la empleada gratuita del marido. La niña bonita, que es la adoración de papá, está condenada a ser mañana la puta del barrio. La niña no se salva ni de la violencia, ni del machismo, ni de la cosificación de su cuerpito, ni de la ignorancia de su libertad, ni del conocimiento, ni del condicionamiento insistente y disciplinador. Y para no dejar esta reflexión sobre la niña en el Día del Niño, para no dejar esta reflexión con un sentimiento así lapidario y desolador, quiero pensar que hay una sola niña que se salva. Aunque al nacer fuera un niño, por eso solo hay una niña que se salva, la niña desobediente, la niña traviesa, la niña malcriada, la niña insolente, la niña rebelde. Paga sus rebeldías con palizas y castigos, pero aprende que más vale su libertad. Paga sus rebeldías con burlas, pero aprende que ser libre es más importante. Paga sus rebeldías con más horas de trabajo, pero aprende que a la vida hay que robarle la posibilidad de ser sí misma, sin ejemplos a seguir, sin espejos que la reflejen, sin cuentos que le narren historias de niñas aventureras. Esa niña rebelde aprende que tendrá que inventarlas por sí misma mientras le regalan la Cenicienta o la Bella Durmiente. Para entender lo que estoy diciendo, solo hay que imaginar a un ser humano que nace a un mundo en el que todos los días tiene que aprender a negar su libertad. Eso es ser niña. Por eso rezo y le pido al Señor del gran poder que al hombre que se la lleve la sepa siempre querer. La cera de frente es para los valientes. Que caminen con